La paz del Señor Jesús con ustedes, hermanos. Bien, esta meditación tiene como título la pregunta del profeta Isaías, la cual dice de este modo: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y está tomada, por supuesto, del capítulo 53 del libro de Isaías, que a su vez también va a ser la columna de este mensaje. Sí, así que le pido que abra su Biblia en Isaías, capítulo 53, son 12 versículos que vamos a ir desarrollando en esta meditación. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, hoy estamos aquí reunidos como tu iglesia, estamos aquí reunidos como hijos tuyos, como tu asamblea. Yo ruego, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos dirija. Yo ruego, Señor, que seas tú en mi boca. Dame las palabras apropiadas y danos, Señor Jesús, como iglesia, tu mensaje y danos oídos, Señor Jesús. Líbranos de todo mal, de todo error, de toda mentira. Sea tu verdad en nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Me pongo en tus manos y nos ponemos en tus manos. Hágase tu voluntad en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, Isaías, un profeta de Dios, cuyo nombre significa Jehová salvará, o como otros también traducen, salvación de Jehová. Fue un profeta de Dios durante un periodo aproximadamente de 55 años, hasta lo que se estima quizás unos años más, y vaya que fue un ministerio bastante largo, 55 años de servicio al Señor Jesús. De hecho, cuando uno empieza a leer el libro de Isaías, ya en el capítulo 1, verso 1, Isaías dice: visión de Isaías que tuvo en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Estamos hablando de cuatro reyes. Por supuesto que él no cubrió la totalidad de los periodos de ellos, pero sí, como se entiende el llamado de Isaías, desde el último año del rey Usías, como también Isaías 6 dice, en el año que murió el rey Usías, bueno, desde allí tiene el llamamiento o la visión también Isaías. Cubre los 16 años de Jotam, los 16 años de Acaz, y un aproximado de entre 22 o 24 años del rey, de los 30 años o de los 29 años del rey Ezequías. Así que estamos hablando de un ministerio profético demasiado extenso para un hombre. Toda su labor se ubica entre el año 740 al 685, antes de Cristo, por supuesto. Se entiende que la totalidad de sus profecías fueron documentadas, fueron registradas, y por eso hoy contamos con el libro del profeta Isaías. Y por cierto, también el libro de Isaías fue el libro más recurrente, o el más recurrido, o el más leído en el tiempo de Jesús. De hecho, en el Nuevo Testamento, el profeta más citado en todo el Nuevo Testamento es Isaías. Bien, en varias porciones de su profecía, no él como nombre, sino sus profecías son las más citadas en el Nuevo Testamento. Y también como libro de profeta, es el más extenso de todos los profetas. Bueno, esto podría significar mucho, pero sin embargo, aunque su nombre y su labor trascendieron ampliamente con el paso del tiempo, de hecho, como dije, el libro de Isaías adquirió un alto grado de importancia en el tiempo de Jesús. Sin embargo, no fue nada fácil para Isaías ser un profeta de Dios. De hecho, para los profetas de Dios, y hablo de los verdaderos, ser profeta no es un trabajo fácil. Ser profeta no fue un trabajo sencillo para aquellos que recibían este don por parte de Dios, porque dicho trabajo consistía en adelantarle al pueblo los sucesos que iban a ocurrir, antes de que sucedan, por supuesto, a fin de que el pueblo pueda o evitar lo que habría de suceder o en cierto modo prepararse para cuando estas cosas sucedan. En otras palabras, podríamos decir que lo que hacía el trabajo del profeta era darle la posibilidad a las personas o al pueblo de conocer y entender los tiempos de Dios antes de que estos sucedan. El problema era que si bien el profeta estaba convencido del mensaje que él traía, porque Dios mismo se lo había revelado, sin embargo, no así la gente que lo oía. Bien, porque muchas personas estimaban la profecía como un suceso improbable. Bien, como era algo que a lo mejor ocurra o a lo mejor no ocurra, quién sabe, o a lo mejor se entendía de otra manera. Por eso es que ser profeta no era un trabajo sencillo, no era un trabajo fácil. ¿Por qué? Porque estas personas se esforzaban de tal manera por transmitir la verdad al pueblo, sin embargo el pueblo las rechazaba. Bien, el pueblo rechazaba el mensaje, decía, no, esas cosas no van a suceder, o yo no creo en esas cosas. Por tanto, a veces el trabajo del profeta, de tanto hablar la verdad a un pueblo que se resistía a recibirla, podía decirse que ser profeta era algo muy frustrante. Bien, porque uno conoce la verdad, tiene el mensaje de Dios, tiene la palabra de Dios, y se esfuerza por decirle al pueblo las cosas que Dios quería anunciarle al pueblo, pero el pueblo dice, no me interesa, ¿bien? No me interesa lo que diga Dios. Y de hecho el profeta, ¿qué pudiera sentir, digamos, su corazón frente a esa respuesta o frente a la dureza de los corazones de aquellos que lo oían? Sin embargo, el mensaje del profeta estaba siempre exento de dudas. No había duda que las cosas que el profeta había traído como mensaje iban a suceder. ¿Por qué? Porque era Dios mismo quien estaba diciendo o anticipando las cosas que iban a suceder. Era Dios mismo quien le decía al pueblo, ahora voy a hacer tal cosa, y mandaba al profeta que anuncie, y el pueblo muchas veces endurecía sus oídos. En Job 23:13 dice, Dios lo dijo, por tanto va a suceder. Se entendía que la palabra en boca del profeta era la palabra de Dios misma. Ahora, hubo muchos tipos de profecías dados al pueblo de Israel. Muchas tenían que ver con el castigo o con las cosas que le habrían de suceder al pueblo por causa de la desobediencia. Pero otras profecías tenían que ver pura y exclusivamente con el plan redentor de Dios hacia toda la humanidad. De hecho, Isaías es uno de los más específicos en aportar datos concretos de lo que habría de ser el plan de Dios para redimir a toda la humanidad. Y de hecho el capítulo 53, este que vamos a desarrollar ahora, trata exclusivamente del Cristo, trata exclusivamente de los padecimientos que iba a soportar nuestro Señor Jesús a fin de llevar a cabo o de consumar el plan de redención que Dios había determinado por medio de la sangre de su Hijo. Sin embargo, a pesar de esta valiosísima profecía, bien, o de esta valiosísima revelación por parte de Dios, el profeta se lamenta. Se lamenta por la indiferencia de las personas frente a tan grande profecía. Se lamenta de la poca aceptación que iba a tener semejante revelación que Dios estaba poniendo en definitiva al servicio de los pueblos, al servicio de las personas. Es por esto que en el capítulo 53, ya del verso 1, comienza de este modo, y de hecho es el título de esta meditación. El 53:1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? De primer momento el profeta comienza indagando respecto de quiénes serían los que habrían de comprender este anuncio profético del Cristo y a quiénes se les revelaría tan grande manifestación. Dios estaba anunciando por medio del profeta la introducción del Cristo en el mundo. El profeta estaba anunciando la introducción de aquel único intercesor que iba a haber entre Dios y los hombres. Sin embargo, las personas no consideraron este mensaje. Las personas no consideraron esta palabra, las personas rechazaron este mensaje, porque de lo contrario, habrían reconocido a Jesús cuando vino. De hecho, Juan escribe, en el Evangelio de Juan, dice a los suyos, la luz que alumbra a todo hombre, dice, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos le recibieron. No le recibieron. Amigo, había una profecía que decía que el Cristo iba a ser introducido en el mundo, pero no le recibieron. ¿Quién ha creído? Dice el profeta Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifestó ese brazo poderoso de Jehová? Bueno, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. 700 años antes de su manifestación, se anunciaba la introducción de un hombre que iba a expiar todos los pecados del mundo. ¿Qué es lo que hizo la gente? Indiferencia. Indiferente a esta profecía. El verso 2 dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. De antemano esta profecía también anunciaba que el Cristo nacería tal como todos los hombres del mundo y crecería del mismo modo que ellos. Y da un ejemplo diciendo así como una rama nace en un árbol y crece de a poco, bien, del mismo modo crecería Cristo entre los hombres, sin ninguna ventaja, bien, no es que él vino y era el niño Superman que crecía ya con fuerza y poderes desde chico, no. Creció así como crece una rama, como crece cualquier niño en el mundo, que primero es bebé, luego es niño, luego es adolescente, joven, adulto. Del mismo modo, Jesús no corrió con ninguna ventaja en su desarrollo. Del mismo modo que crecen las personas, él crecería sin ninguna ventaja, sin ninguna superioridad, sin ningún privilegio. A su vez también esta porción de Isaías nos describe la condición económica que envolvería al Cristo, la cual dice, prácticamente no sería como la de los reyes y gobernantes de la tierra, sino que su situación económica sería tan carente, así como lo es una raíz que debe crecer en tierra seca. De la misma manera que, imagínense cómo es una raíz que está creciendo en tierra seca, carente de tantas cosas necesarias, bueno, así fue el crecimiento de Cristo en este mundo, sin privilegios, sin superioridad, económicamente carente de recursos. Y finalmente su aspecto físico carecería también de los rasgos más distinguidos de la belleza humana. Sería un hombre común y corriente a fin de que su aceptación en el mundo no sea por medio de una deslumbrante belleza humana, así como fue el caso de Saúl, que dice que la gente cuando vio a Saúl, que sobresalía de los hombros para arriba, era el más alto de todo, era el más hermoso de todo, no importa que era desobediente, la gente decía, no, este es nuestro rey, porque era una persona imponente la presencia de Saúl. No es así el caso del Señor Jesús. Él como ser humano era prácticamente común y corriente, pasaba totalmente desapercibido. ¿Por qué? Porque Jesús no debería ser aceptado por su condición física, sino por su palabra, porque en definitiva era su palabra la que él debía traer, porque su palabra es vida, y su palabra es la vida eterna. En su palabra estaba contenido el poder de la vida para todos los hombres. El verso 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Estando el Cristo en el mundo, una inmensa cantidad de personas se favoreció con su poder. Una inmensa cantidad de personas se favoreció con su poder. Por ahí vemos pequeños versículos que escriben tanto Marcos como Mateo, Lucas, Juan, que simplemente concluyen diciendo, y sanó a muchos más, dice. ¿Sí? Pero no sabemos cuánto, pero entendemos que Jesús realmente, su labor hacia el beneficio de las personas fue realmente amplio. Pero a pesar de todo el beneficio que hizo Jesús por los hombres, sanándolos y restaurándolos de todas sus enfermedades y males que envolvían su cuerpo, dice que fue desechado y desaprobado por los hombres. Él, que era el autor de la vida, él que es el autor de la vida, que tiene el remedio para el pecado, fue rechazado. Sufrió el desprecio de todos. Él, que se familiarizó con el quebranto y el dolor de las personas, y lo hizo de tal manera que él llegó a ser experimentado en quebranto, experimentado en el dolor, fue abandonado por los hombres. Él, que se involucró en su ministerio de tal manera con toda esta gente pecadora, luego lo abandonaron. Fue tratado con menosprecio y repulsión, de tal manera que aquellos que lo veían giraban el rostro para no mirarlo, como si se tratase de una persona asquerosa, o como cuando alguien le tiene cierta repulsión a alguien o está enojado, que en cuanto lo ve de lejos gira la cabeza para no mirarlo, así con ese desprecio, como si fuera un hombre asqueroso, como si fuera un hombre que no merece ser saludado, así se adelantaba la profecía anunciando que íbamos a tratar al Cristo. No iba a ser un hombre aceptado. Él que es digno de toda la gloria, la honra y el poder, fue tratado con tanta humillación. Ya lo adelantaba el profeta Isaías. Verso 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por premiado. No, dice, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El Evangelio escrito por Marcos, y esto como referencia está en Marcos 3:10, describe que Jesús sanaba a las personas de tal manera que todas aquellas plagas que salían de las personas, dice que caían sobre Él. Bien. Jesús cuando sanaba a las personas de aquella plaga, dice que todas esas plagas y esas enfermedades caían sobre Él. Y la razón o la explicación de esto es porque lo que hacía en realidad, o lo que sucedía con las personas, todas esas dolencias y esas enfermedades que ellos tenían, en realidad eran los juicios de Dios sobre ellos, porque eran pecadores. Estaban padeciendo en cierto modo la consecuencia de su desobediencia. Y lo que hacía Jesús en definitiva con ello era sacar ese juicio de Dios de sobre sus lomos y ponerlo en el lomo de Él. ¿Bien? Era un sustituto en esta clase de situaciones. Pero no acaba allí, sino que tal beneficio hecho por parte de Jesús hacia los hombres fue pagado con tal ingratitud por parte de ellos que en vez de honrar a aquel que los libraba del pecado, decidieron azotarlo por causa de los pecados que ahora estaban sobre Él. Muchos hombres que vieron a Jesús clavado en la cruz interpretaban que Jesús estaba muriendo por causa de ser un hombre desobediente, interpretaban que Jesús fue un hombre malo y por eso estaba muriendo de esa manera. Muchos interpretaban que Jesús era un hombre blasfemo y por eso estaba muriendo de esa forma tan humillante. Sin embargo, el verso 5 de Isaías dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. No acaba allí. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 56 añade: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me arrancaban, significa me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de escupitajos o de esputos, como dice la Escritura. Pero no acaba allí. Isaías 52:14 dice: cómo se asombraron de ti. De tal manera fue disfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. En otras palabras, fue violentamente castigado. Jesús, hombre perfecto en obediencia, jamás debió ser castigado, o sea que nunca pecó. Sin embargo, fue violentamente castigado por nuestra causa. Porque puso sobre sus lomos toda nuestra rebelión y por esa causa sufrió nuestra sentencia. Fue nuestro sustituto en el tribunal de Dios, recibiendo sobre sí mismo el castigo que Dios había diseñado para nosotros. Y del mismo modo que se inmolaba un cordero para la expiación de los pecados ajenos, así fue Él presentado por nuestra rebelión para ser muerto. Jesús fue presentado delante de Dios por causa de nuestra rebelión para ser muerto por nuestra causa a fin de otorgarnos sanidad por medio de su llaga, por medio de su sangre, reconciliándonos con Dios y otorgándonos la paz, pero por medio del derramamiento de su sangre. El verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ningún hombre en todos los tiempos, presente, pasado y futuro, ningún hombre de los que ya existieron, de los que existen como de los que van a existir, a excepción de Jesús, ninguno ha podido obedecer a Dios, sino que cada uno se apartó en pos de su propio camino. Por tanto, toda la humanidad, desde el principio hasta el fin, merece ser castigada, y de hecho lo fue. De hecho, lo fue. Solamente que, en vez de que el castigo sea sobre cada pecador, Dios colectó todo ese castigo y lo puso sobre un hombre, el Cristo, dejando de este modo la ira del castigo consumida, la justicia de Dios satisfecha y al hombre pecador justificado. ¿Qué podemos decir? Verso 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. A pesar de todo el maltrato propinado al Señor Jesús, a pesar de toda esa humillación inmerecida por aquellos que le acusaban sin causa, y teniendo el Señor Jesús todas las pruebas a su favor, para quedar libre de mano de estos hombres, Jesús no hizo nada. No abrió su boca porque no buscaba su propio beneficio, sino que se sujetó hasta el final a la voluntad del Padre para hacer todo cuanto ya se había destinado desde antes de la fundación del mundo. Asumió el papel de un cordero prácticamente en el sentido literal de lo que esto significa. ¿Han visto trasquilar una oveja? Yo lo vi a través de un video, un tutorial. Y lo tuve que ir a ver para ver qué hace la oveja y es... No hace nada. Está callada, eso sí, los ojos están así abiertos, tan grandes, que mira para todos lados mientras están sacándole la lana. Bien, y luego queda la oveja allí, desnuda, o sea... Y pero no dice nada. Bueno, Jesús asumió este papel prácticamente en el sentido literal de lo que representa. No dijo absolutamente nada. Se sometió al juicio de hombres injustos. Él, que era el único justo sobre toda la tierra, fue juzgado por hombres injustos. Él, que practicó y enseñó la justicia, fue acusado de injusticia. Verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Para él no hubo prisión intermedia, para Jesús no hubo prisión intermedia ni tampoco un juicio justo como el de cualquier malhechor. Él fue cortado de eso no recibió ni siquiera eso. Se dice que el Talmud otorgaba como mínimo un plazo perentorio de 40 días para encarcelar a las personas cuando se trataba de un juicio, a fin de que, si alguno tuviera pruebas contundentes para liberarle, se podía liberar. Sin embargo, Jesús fue privado de estos procedimientos básicos de justicia, porque en el mismo día de juicio fue directamente sentenciado a la cruz como si se tratase de un despreciable hombre que no merece vivir ni un segundo más sobre la tierra. Fue cortado violentamente de la vida por medio de aquella cruz, como buscando los hombres apresuradamente deshacerse de él, a fin de que no queden rastros de su existencia. Jesús fue cortado en la flor de su edad, yéndose de este mundo sin dejar descendencia, como hombre que se va sin dejar generación, sin dejar familia, sin dejar hijos. Así se fue Jesús de este mundo. Fue azotado violentamente, recibió un violento castigo. Ni siquiera juicio justo le dieron, porque lo agarraron y en el mismo día resolvieron crucificarle con una muerte humillante. Cortado a esa edad, 33 años aproximadamente, en la flor de la vida, sin dejar ningún hijo sobre la tierra, sin dejar descendencia. Todo se acababa con él. Sin embargo, el profeta dice, su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué? Porque su vida finalmente no se acababa en aquella cruz, sino que continuó por toda la eternidad, engendrando así una generación indestructible para toda la posteridad. El verso 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jesús no solo fue privado de los procedimientos básicos de un juicio justo, sino que además, en su sentencia de muerte, fue humillado de tal manera al ser colgado en aquella cruz, contado como un vil delincuente en medio de ladrones, y la idea era que en su sepultura también corriera el mismo destino. La idea era de crucificar a Jesús y arrojar su cuerpo allí en el infierno, como se le dice en el Ené, en donde quemaban la basura, sin una sepultura digna. Esa era la idea de aquellos que lo juzgaron injustamente. Él nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca, fue contado como un vil ladrón. Sin embargo, la honra que no recibió en vida, unos cuantos hombres se la rindieron en su muerte, porque hombres ricos tomaron el cuerpo y lo pusieron en un sepulcro nuevo, como lo hizo José de Arimatea. Verso 10 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Todo este acontecimiento no fue una decisión propia de Jesús, sino que él fue sujeto a obediencia. Jesús fue sujeto a obediencia para hacer estas cosas. Y en su mano fue prosperada la voluntad de Dios. Porque el único hombre que pudo cumplir y consumar la voluntad de Dios fue Jesús. Dios había determinado de antemano. De hecho lo vemos. Isaías 700 años antes está anunciando lo que iba a padecer el Cristo. Jesús tan solo lo cumplió. 700 años antes ya se había determinado o ya se había anunciado los padecimientos del Cristo a fin de expiar por medio de su sangre el pecado de todos nosotros. No obstante, a pesar de haber sido cortado apresuradamente de sobre la faz de la tierra, no fue ese el término de su vida, sino que, como también Pedro lo menciona en Hechos, suelto los dolores de la muerte, ya que no le podían sujetar. Dios le levantó de entre los muertos y le resucitó después de 3 días, a fin de que ya no muera más, sino que por medio de su obra venza definitivamente al poder de la muerte, otorgándonos vida eterna a nosotros por medio de aquella cruz, formando así también una real familia celestial de muchos hijos que perduren por la eternidad. El verso 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El resultado final de todo este oprobio, de toda esta humillación puesta sobre los lomos de Jesús, quedaría totalmente opacada por el gozo, bien, que, y el alcance de su sacrificio, ya que no fue en vano haber cargado esa cruz, ya que no fue en vano haber recibido todos esos azotes, ya que no fue en vano haber recibido toda esa golpiza, porque por medio de ello pudo redimir nuestras almas, pudo redimir cada una de nuestras almas, a fin de declararnos justos, pero por medio de su justicia, encargándose de borrar todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades. Verso 12 y el último dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Isaías 52:13 añade: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Y el verso 15 de Isaías 52: así alumbrará él a muchas naciones, los reyes se cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás han oído. Y para este último versículo no hay otras palabras para usar sino las que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses, cuando dice: por esta causa, Dios, por esta causa, bien, por este sufrimiento, por este padecimiento, por esta obra, por esta obediencia, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todos los nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios eterno, el admirable, el omnipotente. Lo es todo. Jesús lo es verdaderamente todo. Porque se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, no valoró su propia vida, sino que la puso en rescate por todos nosotros. La puso en rescate por todos nosotros, cargando sobre sí mismo el pecado, convirtiéndose en el único intercesor entre Dios y los hombres. Este es todo el capítulo de Isaías 53. 700 años antes, un hombre que era profeta de Dios anunciaba los padecimientos del Cristo. De hecho, Felipe el evangelista, cuando tiene que hablar con el etíope, comienza con este pasaje. Y la pregunta del profeta para mí sigue tan latente el día de hoy, como lo fue quizás en esa vez, sigue siendo latente el día de hoy: ¿quién ha creído? ¿Quién ha creído en este anuncio? ¿Quién ha creído verdaderamente en este Cristo profetizado? ¿Y a quién verdaderamente Él se ha manifestado? ¿A quién Jesús se ha manifestado? ¿Y quién ha creído en este Cristo profetizado? ¿Quién? Hoy por hoy han pasado 2.700 años de esta profecía y sigue tan viva como en el día que se impartió. ¿Quién ha creído a este anuncio? Hace aproximadamente 2.000 años atrás, muchos hombres le despreciaron a este hombre que iba a cargar con el pecado de todos. A pesar de todo el bien que hizo él por los hombres, igual no lo valoraron, lo desestimaron, lo rechazaron para que no sea el Señor de sus vidas. Cuidado, no sea que estemos haciendo lo mismo. No sea cosa que tú estés haciendo lo mismo, no sea cosa que haya algunos aquí que estén haciendo exactamente lo mismo. Muchas veces nos acercamos a Él en oración para que se compadezca de nosotros y sane nuestras enfermedades, pero cuando luego se trata de obedecerle, ahí le rechazamos y no lo estimamos. Le deseamos, pero solo para que cargue nuestros problemas, para poner delante de Él nuestra situación económica, nuestra situación familiar y todos nuestros problemas. Pero cuando se trata de obedecerle, giramos el rostro y no queremos mirarle. Le tenemos tanta repulsión. ¿Por qué? Porque pecamos. Porque a veces eligen el pecado. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando usted hace eso, está girando su rostro y le está teniendo repulsión, le está teniendo asco. Y lo que hacemos en definitiva es azotarlo. No debemos ignorar que cada pecado nuestro merece ser castigado con la ira de Dios. Y esa ira ya fue puesta en Jesucristo. Cada vez que pecamos, es un azote en su espalda. Cada vez que pecamos, es arrancarle pelo de la barba. Cada vez que pecamos, es un puñetazo más. Cada vez que pecamos, es alzarlo a Él en una cruz. Cada vez que pecamos, estamos haciendo eso. Nos convertimos igual que en aquellos que le clavaron en aquella cruz. Somos del mismo pensamiento que aquellos que le despreciaron. Cada vez que pecamos, hacemos eso. Cada pecado es una infracción de la ley de Dios. Cada pecado merece ser castigado, y de hecho lo fue. Solo que el castigo, en vez de caer sobre nosotros, Dios lo puso sobre Jesucristo. ¿Hemos creído de verdad en este anuncio? ¿Cuántas veces vamos a lancearlo como lo hizo este soldado romano? ¿No crees que ya es suficiente de que hayas pecado tanto como para que sigas añadiendo castigo sobre él? ¿Quién ha creído verdaderamente este anuncio de que por un solo hombre seríamos reconciliados con Dios? ¿Quién ha creído en este anuncio, hermano? Toda aquella maldición que Dios puso por medio de Adán fue quitada por medio de Cristo, y esto es algo que deberíamos estar celebrando todos los días de nuestra vida. ¿Sobre quién se ha manifestado verdaderamente este poder salvador de Jesús? Tamaña obra la que hizo el Cristo por cada uno de nosotros. Y siendo esto anunciado 700 años antes de que ocurra, de todos modos no todos creyeron, al igual que hoy. Cuidado. Esto de ninguna manera es un llamado a tenerle lástima a Él por causa de lo que padeció y de lo que sufrió. Porque también por causa de su obediencia y padecimiento en aquella cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Bien, y fue puesto en el grado más alto y sublime que existe en los cielos. Y fue declarado Señor de todo el universo. Por tanto, no somos llamados a tener lástima de Jesús. Somos llamados a tener temor de Él. Porque Él va a juzgar todas las cosas. Él va a tomar cada causa en sus manos. Él que sufrió nuestro castigo, ahora Él es el que juzga. Él es el que justifica. Y todo aquel que no cree en Él o que haya pisoteado su sangre, mejor le fuera no haber nacido. Porque Él es justo. ¿Sobre quién se está manifestando Cristo hoy? Una cosa es tener conocimiento bíblico de su vida, pero otra muy distinta es conocerle a Él en la intimidad. ¿Cuál de las dos tienes? ¿Quién ha creído a este anuncio? Y voy a cerrar con estos dos versículos. Acompáñeme, primera de Pedro 1. Vamos a leer del verso 10 al 20. Y Hebreos 2, del verso 1 al 3. Los profetas que profetizaron, bien, y entre ellos